Bueno, vamos a empezar. La sesión anterior nos quedamos en hasta definir los objetos. Vamos a pasar a un punto listando los atributos de un objeto, es el punto 8.7 del modelado de objetos. ¿Sí? ¿A ti te queda claro qué son los atributos en este caso? ¿O cómo obtener los atributos? En análisis orientado a objetos, las características las componen los dos métodos y atributos. Entonces, los atributos vienen dados para ubicarnos un poco en esta parte que estoy describiendo, que también lo trabajamos a media semana. Lo que ocurre es que definimos los objetos, ¿sí? En el caso que yo estoy llevando, yo tenía un objeto que era producto. Otro objeto cliente. ¿Cuál más tenía? Vendedor. Factura y la nota de venta. Una característica interesante de los objetos es que como representan la realidad, algo en la realidad ya nos dice cuáles son sus atributos. O sea, por ejemplo, de un producto. Siempre en cualquier lugar donde estemos, casi en cualquier lugar donde nos toque analizar un sistema, va a haber lo que se llama un catálogo de productos. No sé si tú los has llegado a ver. Así son más comúnmente catálogos de lo que sea, ¿no? Entonces, normalmente un catálogo de productos ya te dice todas las características del producto, al menos con las que vamos a empezar. Lo mismo existe para clientes. Y los vendedores, como son empleados de la institución a la que estamos representando en este momento, de la que estamos haciendo el análisis, normalmente una buena definición se obtiene de la nómina directamente. ¿Sí? Entonces ahí no tenemos mucho problema. O sea, si estuviéramos hablando de una empresa pequeña, entonces sí esto como que queda indefinido y hay que recabar la información. Pero de una forma u otra lo llevan, aunque no sean medios electrónicos. Normalmente la pueden llevar hasta en papel. Ahora bien, la factura y la nota de venta para obtener los atributos, inicialmente vamos a partir de los documentos que lo determinen. O sea, nosotros, como esto es parte de la realidad, ya hay un documento que se llama factura. Y hay otro documento que se llama nota de venta. En esta parte del análisis, lo que vamos a hacer es, pues vamos a agarrar cada una de los componentes de esos documentos y esos inicialmente van a ser los atributos. Sobre todo aquellos campos que no son calculados. ¿Sí? No sé si quede claro. O sea, nosotros dentro de una factura tenemos normalmente un producto, un precio unitario y una cantidad, pero también tenemos un total de la factura. Entonces pudiera ser que esos campos no formen parte de los atributos. Al ser campos calculados, formarían parte de los métodos. Pudiera ser, sí vamos a entrar ahí, puede ser que los métodos de un objeto de aquí estén determinados por métodos u objetos de otro lado. Pero en este caso, por ejemplo, hablando del total de una factura, bueno, del importe, ¿cómo se llama? Bruto, que es antes de impuestos, normalmente es un método que se define, vive dentro del objeto, él mismo lo determina. Sí. Así es. Pero queda aquí mismo adentro. dentro de este proceso, porque seguimos hablando de ventas mostrador. Yo estoy procurando irme sobre ese para ver, intentar ver todos los casos. Porque hay dos formas de ver el análisis orientado a objetos. Uno es intentar ver la generalidad, ¿sí? Irnos sobre casos muy grandes e ir intentando explicar casos muy grandes e ir por encima. Nada más. Yo me estoy yendo sobre el otro lado, irme a la particularidad. Aunque sea un caso pequeño, pero verlo completo todo. Porque es más, a mí me queda que para ustedes es más práctico, porque aquí es más, estoy viendo yo más el cómo ser e ir cubriendo paso a paso el qué tenemos que hacer. ¿Qué más? Así se dan los atributos. Los métodos, como dice aquí, en términos prácticos son cálculos u operaciones. No se deben confundir los atributos de un objeto con los métodos del mismo. Por ejemplo, ventas diarias. Ventas diarias pudiera parecer, vamos a suponer que estamos hablando del producto. De un producto yo tengo que saber las ventas diarias. Pero las ventas diarias vendrían a ser un atributo del producto o vendrían a ser un método de producto. En muchas ocasiones vienen a ser métodos de producto o pueden ser inclusive métodos de otro objeto. Eso ahorita no vamos a entrar muy en detalle porque más adelante vamos a ver cómo determinar métodos. Nuestra sesión, yo creo que la otra veríamos cómo determinar métodos de una forma práctica. ¿Sí? Ahorita nada más es que sepamos que los métodos pueden ir de muchos lados, pero a final de cuentas siempre es un cálculo, siempre es alguna operación, tengo que hacer alguna sumatoria, tengo que agarrar algún otro objeto y obtener algo, o a lo mejor ese otro objeto hace algo y termina vaciando el resultado aquí. Bueno, es que también puede ser eso. Un método de un objeto puede ser un atributo en otro. ¿Cómo? ¿Sí? No, fíjate que más bien es como por análisis, como por facilidad, por ejemplo. Ahora en una empresa mediana no se presenta tanto, pero yo llega a ocurrir que yo aquí en la factura sé cuánto vendí. Normalmente vamos a irnos a un ejemplo. Yo tengo, para saber cuánto vendo, tengo factura, básicamente, más notas de crédito. Menos cancelaciones. ¿Sí? Las notas de crédito se suman porque son de naturaleza deudor. ¿Sí? O sea, estas de suya tienen el signo negativo. ¿Nunca has escuchado hablar de las notas de crédito? ¿Tú sí? ¿Un producto que, perdón? No. No, en términos, ¿cómo se llama? De ventas, una nota de crédito puede ser, por ejemplo, que hubo un error al calcularte el precio. Entonces te extienden un documento por la diferencia que te cobraron de más y ya no te la cobran ese pedazo. Hay compañías que manejan una nota de crédito como descuento. O sea, agarran y te dicen... Por ejemplo, puede ser que sea interno o puede ser que sí te lo den, porque hay casos en que te dan la nota de crédito porque no te dan el dinero en sí, te dan la nota de crédito y se aplica la siguiente compra. Entonces son ese tipo de documentos, pero el suyo, la nota de crédito, normalmente es de naturaleza deudora, o sea, tiene signo negativo. Pero también puede ser al revés, que te cobraron de menos. Y entonces la diferencia es tener una nota de crédito para tu siguiente compra. Eso es la nota de crédito, es un manejo, y fíjate que es muy particular de cada compañía, como dices. Sí, adelante, Rosa. De cada compañía, cómo lo maneje, si lo va a sumar o si lo va a restar o qué haces con ello. Pero ese es un documento bien importante, porque no sé si escucharon que Valentín, en esa polémica que le ocurrió en un sistema, y a mí también me ocurrió. ¿Qué ocurre? Pues que tú vas a analizar el sistema de ventas, ¿no? Y fue lo que a mí me pasó. Fuimos a analizar un sistema de ventas y pues ¿qué hay en un sistema de ventas? Pues facturas, ¿no? Pues se vende. Pues ¿qué más? Pues agarramos, analizamos, entrevistamos al usuario y nos dijo no. Y pues nosotros íbamos tan entrados en las facturas que él nos dijo cómo hacer las facturas, cómo calculaba ventas diarias, a quién le entregaba informes, que si daba un totales por producto, por cliente, por semana. Todo eso nos lo dijo a la perfección. Y era un sistema importante para donde nosotros estábamos trabajando, porque se hicieron cuatro sistemas. El de ventas, el de crédito, el de almacén e inventario y el de contabilidad. Y estaban todos juntos. En esa época acababan de surgir las PCs. O sea, te estoy diciendo que fue poco antes de los 90. Entonces dijeron, vamos a ponerles PCs a todas nuestras sucursales. Sí, a máquina de escribir y todo eso. Y estábamos hablando como de 80 sucursales. Cada sucursal vendía en promedio al día como... En promedio vendían como 1,000,000 de pesos las sucursales al día. Al día. O sea, había sucursales que sí vendían 10,000 pesos, 20,000 pesos, pero había sucursales que se vendían varios millones en un día. Y pues nosotros llegamos e implantamos el sistema. Todo funcionaba muy bien. Y así el primer lugar donde lo instalamos, que ahora ni que nos dicen. Sí, ¿y cómo ingreso esta nota de crédito? Nota de crédito, ¿qué es eso? No, pues es que al cliente que se le hace una bonificación que para su siguiente compra. Ah, pues ahí tienes bonificaciones dentro de los términos de factura. No, pero es que no queda en la factura. Es un documento aparte. Y porque muchas veces, o sea, y ahí entre muchos términos contables, la factura se aplica en un periodo y la nota de crédito al siguiente periodo. Entonces, por ese detalle, en el equipo de trabajo éramos 6 analistas programadores y 2 programadores. Nos quedamos a la mitad. O sea, corrieron a 3 analistas y a un programador. O sea, sí, pero ellos habían hecho las entrevistas. Y se les había pasado ese detalle, que era un documento que se manejaba. Por eso es muy importante, creo que yo se los dije a ustedes, uno debe ir siempre sobre los documentos. Eso es lo vital para analizar, los documentos. Sí es importante la entrevista, sí es importante conocer los puntos de vista del usuario en la etapa de análisis, ¿no? Y en la etapa de diseño sí son importantes los puntos de vista del usuario, son críticos porque te habla de cosas que todavía no hay y que sería bueno que hubiera, entonces ahí sí no tienes de dónde basarte. Pero cuando estás analizando, el que te dice el día a día son los documentos. O sea, por lo menos eso es lo que hace, ¿no? Eso es lo que registra en papel. Aunque sea una hoja de Excel, esa la hace y es un documento. ¿Sí? Y nosotros no tuvimos ese cuidado. Nos fuimos sobre lo que nos dijo el usuario. Y sí, en la entrevista y firmado por todos, estos son los documentos que yo uso. Sí, se pudo. Así es. Así es, eso fue directo sobre nosotros. Pero normalmente ocurre. Sobre todo, un problema que existe es que el analista debe de saber tanto o más que el usuario de la operación. Eso es un hecho. Entonces, aunque no sepa en ese momento, debe de procurar empaparse a tal grado que sepa más. Muchas veces el de sistemas, creo que funciona, ¿no ha pasado? Creo que se llama Juan. Él también me dijo, dice que sí, que a él le pasaba que como gente de sistemas, terminaba sabiendo más de muchas cosas que otros. Y le dije, sí, es que así tiene que ser, porque si no, no estás haciendo bien tu chamba. Pues está hablando de sistemas, de los que hacen el sistema, lo diseñan, implementan, capacitan a los usuarios y todo eso. No, es que también en las áreas de sistemas está el área de soporte técnico, de comunicaciones, de desarrollo web, muchas, ¿no? Pero la gente de sistemas que hace los sistemas debe de tener bien claro eso. Entonces, pues aquí está. Yo a lo mejor para calcular mis ventas diarias, que eso fue lo que estaba diciendo, tomo factura, notas de crédito y cancelaciones a un periodo determinado, ¿no? El día de hoy. ¿No? Hoy es, ¿qué? 20 de junio del 2009, y agarro y tomo los documentos y esto lo doy en un informe. Un informe de ventas diarias es un informe de los más comunes que puede existir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en un sistema muy lento, estar haciendo este tipo de operaciones cada vez que me la piden puede ser muy tardado. Entonces muchas veces por facilidad se cae en un error que no se debería de hacer con mucha frecuencia. Se hace el cálculo una vez al mes y se guarda en algún objeto. ¿Sí? No es lo deseable. De hecho, se puede prestar a muchos problemas. ¿Por qué? Porque de pronto alguien puede elaborar una nota de crédito pues por otra fecha, ¿no? Así es. Las notas de crédito se pueden hacer para otra fecha. O sea, yo agarro y digo, pues ya estamos a 20, ¿no? El día 30 hago el cálculo de todos los días del mes cuánto se vendió diariamente. Pues sí, pero una característica de las notas de crédito es que yo las puedo hacer para una determinada fecha. Yo puedo estar en el 30 de junio y hacerla con fecha 20 de junio. Y ya te camulo todo eso. Por eso no es deseable, pero se llega a dar. ¿Por qué? Para hacer más rápido el proceso. Tienes ahí al director que dice, a ver, quiero mis ventas diarias de hace una semana. No le puedes decir, a ver si enter y regrese en media hora que se las dé. Pues se las quiere ver ahí, ¿no? Es más, pues se las quiere ver por internet y todo eso. Pero bueno, eso ya son etapas muy finos de la definición de métodos. Llega a ocurrir, me ha ocurrido con demasiada frecuencia. Sobre todo eso, los puestos directivos pues tienen información ya. Y si es que como te digo, es una empresa grande, ¿ustedes ya vieron base de datos? ¿No? Bueno, actualmente todo se maneja más o menos mediante base de datos, y pues esto te lo da una instrucción de query, de SQL. O sea, tú consultas a la base de datos y le dices, dame esto, más esto, menos esto, menos esto, menos esto. Pero pues claro, si tienes un montón de facturas, pues así se va a tardar. Y todo eso salió, ¿por qué? Porque te decía yo que puede haber métodos, este método puede estar contenido en otro objeto y a final de cuentas reportar para otro un atributo. A lo mejor eso lo guardas en el de productos. Y si la venta del día 20 de junio del producto tenis 411 es tanto. Y ahí se guarda. Y es un atributo. Ahí se va a quedar, es algo que ahí está. Pero eso ya solo los, ¿cómo se llama? Pues los que conocen el sistema dicen, lo voy a hacer y sé que no me va a perjudicar en nada. O que el riesgo es mínimo y las ventajas son un montón. Y el último punto, identificando objetos nuevos. Este no se los voy a explicar porque ahorita vamos a empezar tema nuevo y va a tocar exactamente del punto 8.9. Bueno, antes de seguir, si ya estuvieron haciendo sus diagramas, ¿tienen alguna duda? ¿Tú, Gisela? ¿O cómo te sientes que vas? ¿O si está quedando claro o no? ¿Chivas? ¿Pero qué? Sí, porque te hiciste bolas. Así es. Gracias. Ah, o eran atributos. Ponlos por lo pronto en donde a ti te parezca mejor. Parte del análisis es ahorita estar llevando el recuento de lo que tenemos y de lo que vemos. Es mejor pecar de que lo colocaste en otro lado a no colocarlo. Más adelante, con lo que vamos a ir viendo, de empezarse a discriminar. Sí, eso es normal. Sobre todo si uno no está muy familiarizado, como que empiezas a decir, ay, bueno, esto es método o es atributo. O es objeto, inclusive, ¿no? Si dices, esto es objeto, es método o es atributo. Poco a poco vamos a ir avanzando, que es lo que ocurre normalmente en un análisis. Poco a poco vas avanzando y dices, ah, mira, pues este lo puse en atributo, pues lo paso a método. En realidad es método. O al revés, ¿no? Yo ni siquiera tenía que considerar el objeto y pues meto el objeto. En la etapa de análisis se vale, bueno, hasta en la de diseño se hace. Es normal. Sí, es ¿cómo se llama? El análisis, aunque es, pues se supone que proviene de una ciencia exacta, es casi un arte. Porque si dos personas analizan el mismo sistema, puede que no lleguen al mismo diseño, ¿eh? Ah, sí, a final de cuentas van a salir facturas y van a salir notas de crédito, se van a hacer los cálculos de venta, pero a lo mejor uno tiene 3 objetos y el otro tiene 5. Y podrías pensar, es que el que tiene 5 es más deficiente, no, resulta que el que tiene 5 pensó en otras cosas y es más rápido. Y el que tiene 3 ocupa menos memoria, o sea, es muy artístico el asunto, ¿sí? Sí, o sea, no es así tan exacto, así como que así está y lo va a ver otra persona y va a decir, no está correcto, capaz que va a llegar otro, y siempre me ha ocurrido eso, llega otra persona diferente y dice, no, pues es que estás mal. Por esto, esto y esto. Y empiezan a ver todo el análisis y resulta, no, pues a lo mejor no estás tan mal. Es muy difícil de opinar, pero es normal, ¿eh? Es normal, ¿sabes? Sobre todo, ¿por qué? Porque estamos partiendo de que ya estamos determinando un caso. Y claro que vamos así, ¿no? Vamos rapidísimo porque pues, tenemos que verlo en 4 meses. Y en 4 meses tienen que haber visto las herramientas, tienen que ver UML y tenemos que hacer su, tienen que hacer su proyecto. Entonces, pues, por eso sí vamos. Así, cuando entremos a lo que es modelado dinámico, que espero que entremos la próxima semana, el sábado, ahí se vuelve todavía más interesante. Así es, pero no espantarse, no es como se llama. Se aprende sobre la marcha, esa es la verdad. Antes, cuando yo egresé, era más complicado porque tú salías, y así como salías, pues aviéntate este sistema que son 100 millones de pesos y hazlo tus auditores de cero y pues ya saliste, ¿no? Ya eres egresado. Y pues sí, porque todos los que estaban en las empresas, pues muchos a lo más que habían llegado a la secundaria o preparatoria. Muchos sistemas que tú encontrabas en las empresas no se habían hecho o implantado en México. Había venido gente de Estados Unidos a implantarlos. Entonces tenían una serie de diagramas y en eso se basaban. Y querían hacerle una corrección al sistema y no sabían bien a bien por dónde pegarle. O sabían los programas que había, pero tú les pedías algo nuevo y no lo podían hacer. No tenían la capacidad de hacerlo. Entonces sí te lanzaban al ruedo, pero en el caso de ustedes ya hay gente que sabe. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener oportunidad de aprender poco a poco e ir haciendo pues echar a perder, ¿no? Un poco. Yo espero que como empieces sea como programadores, aunque se dan casos de que salen como analistas o implementadores de algún paquete. ¿Sí? A mí me tocó convivir con muchos chicos egresados de aquí que salieron a implementar SAP. Se les dan cursos de capacitación de SAP. El problema no es tanto que sepan o no sepan SAP, sino que para ya implementar un software de ese tipo necesitas como que ganarte al cliente. Sí les había dicho, ¿no? Eso es lo principal, es ganarte al cliente. O sea, si te ganas al cliente puedes hacer muy mal tu trabajo, pero ya te lo ganaste. ¿Sí? O sea, él tiene confianza en ti y sabe que eres un ser humano y que te puedes equivocar, pero no te equivocaste de mala fe. No te equivocaste ni por perjudicarlo, ni por cobrarle de más. Simplemente surgió el error. Y se corrige, ¿no? Ese es el punto, se corrige. No hay que hacer muchos, ¿cómo se llama? No hay que hacer mucho relajo porque haya un error. Sobre todo si son clientes profesionales. Porque la naturaleza del mexicano es, ocurre algo y es, ¿quién fue? Dime quién fue el culpable. ¿No? Primero buscas el culpable y lo haces pagar por ello. Y después te preocupas de cómo corregir el error. Sí, así, o sea, no ves que yo no fui, es que él no me pasó bien los datos. Eso ocurre muy frecuentemente. Pero ya hay compañías más o menos pues, de medianas a grandes, del trato con gente de otros países. Eso a mí fue lo que me tocó la primera vez que toqué con una persona de otro país, que no estaba listo un pedazo que le había enviado. Y dijo, es que no está esto listo. Y yo pues luego, al fin y al cabo, mexicano, pues buscando, no, mira, es que tú me lo enviaste, pero yo se lo pasé a él. Y ya le estaba yo dando las explicaciones pertinentes del caso, y dijo, no me expliques nada, dice, eso no me importa, vamos a corregirlo. Dice, estamos perdiendo tiempo queriendo hallar el culpable, arréglalo, vamos a arreglarlo. Lo importante es dar el curso y que salga. Ya después, si hay tiempo, veremos quién fue el culpable. Ahorita ahí está el problema, hay que arreglarlo. Y si se dan cuenta, esa es la naturaleza del mexicano, pues lo vemos en las noticias, ¿no? Siempre andábamos buscando, no, es que Obrador estuvo mal, y estuvo mal, y Calderón se equivocó. Y tú no sabes que hay que arreglarlo, lo importante es que está mal, hay que corregirlo, ya. Entonces, pues no se preocupen tanto por eso. Ahorita vamos a ver otra parte que va a clarificar, o los va a hacer un poquito más. Ah, pero estábamos viendo... ¿Tú qué dudas tienes? ¿Todavía sigues No tengo la definición. ¿Sigues en abstracto? ¿Y tú cómo vas con lo que estamos trabajando de XML? ¿Tienes alguna duda? ¿Algo que quieras comentar? ¿No? ¿Tú? No, pero... lo que llevo... No, y es normal que sí vamos a aprovechar para discutirlas un poco aquí y como les digo, pues es normal que de pronto tengamos traspiés, ¿no? Porque pues vamos rápido y van viendo y van haciendo y van viendo y van haciendo, ¿no? Entonces vamos, aquí nos podemos tomar un poco de tiempo para ver específicamente tu caso y entre todos podemos intentar arreglarlo, ¿no? Claro que también pues son casos medio irreales, ¿no? Es como yo agarré el de ventas mostrador. Os estoy agarrando un ejemplo con el cual pues he hecho algunos sistemas al respecto, pero no estoy agarrando exactamente ¿no? Entonces sí pueden surgir dudas. Hoy lo que vamos a ver es ya la conclusión de cómo modelar los objetos. Sí vamos a ver una característica importante. Hasta ahorita hemos trabajado con los objetos. Como estoy cayendo en un caso particular, ¿sí? No estamos viendo qué ocurre alrededor. ¿Sí? O sea, cómo se comunica lo que nosotros tenemos con el resto del sistema. En lugar de partir de afuera hacia adentro, yo estoy partiendo de adentro hacia afuera. Estoy ya tomando un proceso para que sobre ese proceso podamos analizarlo. Y después vamos a ir saliendo. Y al final, por ahí de... Yo creo que antes del bimestral ya veremos todo lo que hicimos en un recuento. ¿Qué más tiene? Básicamente es eso, algunas otras definiciones, cómo nos comunicamos con el exterior. Normalmente nos comunicamos por medio de requerimientos o interfaces con otros procesos. Aunque nosotros no las veamos, siempre existen interfaces. O sea, para nosotros puede ser transparente que... se elabora una factura y repercute en contabilidad, por ejemplo, pero existe. Estoy partiendo de los objetos iniciales, los que conseguí de terminar la sesión anterior, que es más o menos lo que ustedes debieron de haber conseguido de terminar a mitad de semana, unos objetos iniciales, que son los que son directos de su proceso. ¿Sí? Más o menos eso es de donde estoy partiendo, para de ahí continuar. ¿Cómo vamos a determinar nuevos objetos o si los nuestros son nuestros? Puede ser que aunque yo tenga estos objetos, ¿sí? Recordando otra vez, estamos en ventas mostrador, puede ser que aunque yo tenga todos estos objetos no sean totalmente míos, ¿sí? Que no pertenezcan al proceso que yo estoy viendo. Eso es muy frecuente, bueno, esto es la norma, porque yo estoy viendo un proceso muy particular. Entonces es evidente que hay otros procesos que pueden tener injerencia en cualquiera de estos objetos, de una forma o de otra. Y eso es lo que vamos a ver, cómo estos objetos tienen injerencia con el mundo de afuera. ¿Sí? Hay tres preguntas, ¿sí? Es la lámina 2 de estas notas. Debemos hacer preguntas que se llaman preguntas existenciales para objetos. Existenciales quiere decir que nos van a determinar la forma en que existen, ¿sí? O la forma en que mueren. Puede ser que los objetos, como en el mundo real, pues también mueran. ¿Cómo mueren? Pues una baja de un producto. Por ejemplo, una baja de un cliente, una baja de un empleado. O sea, cuando el empleado ya no pertenece más a la compañía, pues así muere ese objeto empleado. Hay objetos que pues normalmente no mueren. Por ejemplo, en este caso que yo coloqué, la factura nunca muere, porque de hecho es un documento fiscal. ¿Sí? Entonces es muy difícil que una factura llegue a morir. Aún si se cancela fiscalmente, la factura no muere. O sea, sigue existiendo el número de factura 3835, pero su estatus es cancelada. Pero sigue viva. ¿Perdón? Sí, es foliada, es un requerimiento fiscal. Una vez que tú la emitiste, ya, o sea, haya estado mal, vive. Vive con errores, pero vive. Y eso no ocurre con todos los objetos, como les digo, como el caso del producto. Un producto sí, dependiendo de las características que yo tenga en la compañía, puede ser que al producto sea un nombre mnemónico. Sí saben lo que es mnemónico, ¿no? Mnemónico, ¿no? Un nombre mnemónico es que de alguna forma nos recuerda a su nombre real, o sea que es fácil de memorizar. De ahí viene la palabra mnemónico. Por ejemplo, nosotros cuando programamos las variables normalmente son mnemónicas, ¿sí? Nos recuerdan a algo con lo que es fácil de memorizar. O sea, en un principio sí empezamos a programar y le poníamos a la variable A, B, C, gatito, perrito, casa, ¿no? Me acuerdo que yo en mis primeros programas, pero eso era lo que hacía. Hacía un programa donde había carros y otro programa donde eran perros, las variables y así. Pero ya a medida que uno va metiéndose al mundo de la programación y empiezas, las variables te dicen algo, costo total, ventas diarias, ¿sí? Esos nombres son mnemónicos porque pues te recuerdan a lo que pertenecen y lo que hacen. Entonces, en este caso, en algunas ocasiones los catálogos de productos puede que tengan nombres mnemónicos. Se acostumbran más los numéricos, pero ya se están empezando a usar también muchos mnemónicos. Antes se acostumbraban mucho los numéricos porque al ser llave, al ser un campo llave, bueno, es que ustedes no han visto bases de datos. Un campo llave, de alguna forma, no saben lo que es campo llave, ¿verdad? ¿Sí? Un campo llave es un identificador, es único, pero esta nació por un pequeño detalle. Si yo tengo un identificador único e irrepetible, hace muchos años había lo que se llamaba un acceso directo. ¿Sí? A ustedes no les ha de haber tocado porque ya son de la época de las bases de datos. Entonces, en un acceso directo, ¿qué ocurría? Que yo a este campo llave, 1, 2, 3, 4, 5, le aplico lo que se llama un algoritmo de hash. No sé si vieron algoritmos de hash, ¿no? Bueno, pero es que esto es, ¿cómo se llama? Es prehistoria, ¿no? Pero así era como funcionaba y de ahí surgieron. Entonces yo tenía un campo llave. Le aplico un algoritmo de hash, ¿sí? me determina otro número. Este algoritmo de hash es uno que hace un cálculo con él. Y este otro número es la dirección exacta en un espacio en disco donde se encuentra el registro. Entonces yo guardaba mis registros en un archivo que se llamaba de acceso directo. Y el campo llave, si era 1, 2, 3, 4, 5, a lo mejor me decía, ese registro está aquí, junto con todos sus datos. Si yo tenía otro campo llave que era 286, me decía, es que ese registro está acá, junto con todos sus datos. ¿Qué ventaja me daba? Que si yo tenía un catálogo de productos y quería saber sus datos, pues en automático iba por ellos y los sacaba. Básicamente lo mismo hacen las bases de datos. Ya no lo vemos tan a detalle, pero antes así era. Y como estos archivos eran más grandes, pues tenías que decidir entre ocupar archivos de acceso directo y ocupar archivos secuenciales. O de texto, les llamaríamos ahora. Entonces esa era la razón de que antes los números de un catálogo de producto o un producto se identificara mediante números y no mediante letras, porque tú le podías aplicar algoritmos de hash a los números, a las letras no. Bueno, esa era la razón. Ahora ya no es así. Ahora sí podemos dar letras. Y por la forma en que se almacenan los datos no hay ningún problema. O sea, accedemos a ellos de forma directa. Entonces por eso es que yo le puedo asignar las letras, no sé, Nike 425, y de pronto me doy cuenta que ese producto pues ni lo voy a manejar. Entonces si no lo voy a manejar, pues lo doy de baja a ella. Entonces hay, por eso es lo de que hay ciertos objetos que mueren. Por eso es que son preguntas existenciales de los objetos. Mediante estas preguntas existenciales de los objetos vamos a detectar cuáles son los objetos que son propios del proceso. O sea, que el proceso mismo los determina y casi se puede decir que los controla a ellos. Los objetos, puede ser que los atributos no, pero ahorita estamos nada más en la parte de objetos. Y vamos a ver cuáles de nuestros objetos no son en realidad nuestros. ¿Sí? Nosotros los usamos, pero alguien más se puede decir es su dueño. Es importante determinar esto, porque en base a los objetos, en el análisis de objetos, es como nos vamos dando cuenta de cómo discurre el proceso y vamos viendo puntos importantes. El punto neurálgico, el punto importante de un sistema, siempre son sus interfaces y requerimientos. Y más importante las interfaces, es donde más le fallas. O sea, tú sabes bien lo que hace tu sistema, sabes bien cómo se hace el proceso, y dices, pues es que mi sistema lo tengo dominado. Pero lo que no tienes dominado es la interfase, porque eso pertenece a otro sistema. Ahorita me estoy yendo a un proceso, pero actualmente los sistemas son son ERP. ¿Sí saben lo que es ERP, no? ¿No? ¿Ya lo vieron en alguna materia, no? Ese es un término muy... ERP. Ese es un término muy común, ¿eh? A ver, volvamos a esperar. Creo que al principio de las sesiones se los llegué a comentar, pero actualmente el 80% de la actividad de un egresado del área de sistemas, bueno, no el 80% de la actividad, el 80% del área de trabajo inicial es implantando ERPs. ¿Sí? Un ERP es on. Sí, o sea, algo así como el que te ayuda a la planeación de recursos empresariales. A final de cuentas, un ERP es un sistemota. ¿Sí? que abarca todas las áreas de la organización. Entonces, si ahí cuando hablamos de interfaces, ya no solo hablamos de interfaces dentro de un proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí yo estoy agarrando ventas mostrador, pero puede ser todo el proceso de abastecimiento y compra y venta. Pero aquí en un ERP estamos hablando del sistema de ventas contra el sistema de contabilidad, contra el sistema de producción, porque tiene aparte el sistema de producción. Entonces, planea la producción en base a análisis de la demanda. ¿Y cómo hace los análisis de la demanda? En base a las ventas reales. Entonces, el sistema en automático, en base a las ventas, le dice a producción, tienes que hacer esto. ¿Sí? Entonces, eso es un ERP, son sistemotas grandotes. No sé si estén familiarizados, por ejemplo, SAP es uno de ellos, SAP. ¿Sí? Yo creo que ya se los había comentado, ¿no? Oracle Financials es otro SAP. JD Edwards y PeopleSoft se unieron. Eran dos ERPs grandes, se unieron, no me acuerdo cómo se llaman, y creo que fueron comprados por HP, no me acuerdo cómo se llaman. Digamos, en un entorno más pequeño, un ERP es ¿cómo se llama? SAE, COI, NOI, son ERPs, aunque son como que módulos aparte, tú compras SAE y repercute en la contabilidad de COI, por ejemplo. O compras SAE y calcula, ¿cómo se llaman? Los premios que se les da a vendedores, y esos premios repercuten en el sistema de NOI. No sé si han trabajado alguna vez con el SAI, el COI, el NOI, pero sí los han escuchado, ¿no? Sí, son sistemas así como que especiales, pero como son hechos por la misma compañía, tú los puedes comprar y uno con otro se pega. Entonces, por eso es las interfaces, que es lo que veríamos ahorita, interfaces y requerimientos, son un punto importante, porque es el que nos norma qué necesitamos de otros. Y ya cuando uno está analizando, esa es la parte fuerte. Tú sabes, tú puedes estar muy empapado y sabes qué es lo que tú quieres y qué necesitas. Pero puede ser que otro de junto necesite de ti y quiera de ti y no sabe bien a bien cómo lo tienes. Entonces es ahí donde importan. No, y en las reuniones de consultores, ese es un relajo, ¿eh? ¿Por qué? Porque cada consultor jala para su lado. Es evidente, ¿no? Si yo estoy a cargo de ventas, yo jalo para ventas. Y el otro es de contabilidad, pues yo jalo para contabilidad. Entonces, vamos a hacer un programa que haga esto, y el otro dice, no, porque eso a mí no me sirve de nada, ¿no? Y normalmente las horas de programación son definidas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que en un proyecto tienes 100 horas de programación. Entonces, si alguien se come una hora de programación y no es benéfico para todos, pues hay problemas. O sea, se llegan a conflictos medio fuertes. Muchos consultores al final del proyecto ya no se hablan. Puede ser que hasta antes. A mí sí me pasó con mucha frecuencia que ya no me hablaban los consultores. Ya no nos hablábamos. Sobre todo los mexicanos, ¿eh? Porque los mexicanos somos así como que más, nuestra vida laboral la mezclamos con nuestra vida personal y familiar. No sé si a ustedes les toque en su trabajo, pero muchas veces el trabajo se convierte en una extensión de tu familia. ¿Sí? O sea, estás con el de junto y es pues como que tu cuate, y al ratito ya se convierte en tu hermano, y ya hasta lo quieres hacer el padrino de tus hijos, así pasa. O sea, así es. O sea, nosotros llevamos nuestra familia, la llevamos al trabajo. Entonces las cosas así de trabajo se vuelven así como que personales, porque son como que familiares. Y eso es muy de nosotros. En otros países no es así. O sea, en otros países no tienen vida laboral personal. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar trabajando junto a ti, te doy tu información, tú me das lo que yo quiera, y yo no me tengo por qué enterar que si te casaste el mes pasado, que si tienes dos hijos o tres hijas. Para mí eso es intrascendente. Entonces no lo sé. A mí me tocó en Brasil, así, de que yo empecé a trabajar y empecé a platicar con uno y empecé a platicar con el otro, y eran dos, yo estaba enfrente de los dos, y los dos eran dos brasileños que tenían 5 años de trabajar juntos, y uno no sabía que el otro estaba casado, y que tenía un hijo, o sea, no lo sabía, ¿eh? Y habían trabajado 5 años juntos, uno al lado del otro en el escritorio, porque ellos llegaban, se ponían a trabajar, tocaba una alarma de que ya se podían tomar el café, Entonces se levantaban todos así como que en automático, iban, se tomaban el café, pero no era como aquí de que me tomo el café, tomo el pan y platicamos y cotorreamos. No, ellos iban, me llamó la atención, me decían, ¿no gusta un café? Sí, vamos por tomar el café. Nos sentamos junto a la... Aparte de que son, el café es así, es como que súper expreso, está bien pesado y te lo dan casi en un dedal. Es así. Entonces ya agarrabas, te acababas el café rápido, y yo veía que se lo acababan, lo tiraban y se iban, pues, ¿a dónde se van estos, no? Y pues ahí yo, ahí otras de ellos, y pues no, ya se habían vuelto a sentar a trabajar. O sea, y me empecé a adaptar, porque yo era el único mexicano en ese proyecto, entonces me empecé a adaptar, hasta que llegó un momento a los 2 meses que les dije, no, ¿saben qué? Se olvidan, yo soy mexicano. Entonces, yo me levanto a prepararme mi café a la hora que se me pegue la gana, no voy a esperar el pitido, y yo si quiero me voy a levantar allá a la ventana a ver qué pasa, y si quiero platico con el de junto, a mí no me pongan sus reglas todas raras. Claro que me esperé varios meses a que ya sabía algo de portugués, entonces los pude decir en portugués y ya me entendieron. Pero bueno, sí es muy frecuente, ¿no? En la vida de los consultores, el punto de las interfaces es vital, es importante, no depende de ti y puede acarrear pleitos, ¿sí? Porque tú tienes ganado al usuario con el que trabajas. Tú trabajas con el de ventas y pues ya es tu cuate. Entonces te apoya y te dice y te da todo. Pero pues ahora tienes que trabajar con el de contabilidad, a lo mejor necesitas cosas de él. Y entonces se vuelve más denso el asunto porque pues no te conoce. Es el primer contacto que tiene contigo. Entonces es más difícil. Como no estás tampoco familiarizado. Bueno, aquí están las 3 preguntas. Vamos a ver cómo aplicarlas. Primero definimos lo que es un objeto no directo, ¿sí? Nosotros tenemos aquí ciertos objetos y vamos a empezar por definir qué es un objeto no directo. Son importantes los objetos no directos y no son objetos indirectos, porque un indirecto puede afectar a cualquiera de nuestros atributos. Ya ven lo que vimos al principio, que un objeto puede modificar alguno de los atributos de acá, y pues nosotros ni lo vimos en el proceso. Simplemente ahí se nos apareció un atributo, que sería, por ejemplo, pues en el caso de vendedor y de cliente tenemos muchos, aquí viene el nombre del vendedor. En el proceso de ventas mostrador, nosotros afectamos el nombre del vendedor, lo usamos, el nombre de vendedor. Entonces este puede venir afectado de algún otro lado, que nosotros no sabemos cuál es. Ese es un objeto indirecto. Un objeto no directo, como dice aquí, es alguno que no detecté en el primer análisis, casi seguro que no lo detectamos, pues porque no estaba aquí, pero sí forma parte de aquí. Posiblemente no es necesario en mi proceso, y sin embargo, mi proceso no puede vivir sin él, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Mi proceso no puede vivir sin él, mi proceso no puede vivir, por ejemplo, sin el producto, sin el cliente, sin el vendedor. O sea, se cumple cualquiera de estas características. No detecté, posiblemente no es necesario, o sin embargo mi proceso no puede vivir sin él. Aquí sí lo detecté, sí es necesario, y mi proceso no puede vivir sin él. En algunos casos los objetos no directos, es necesario por lo menos mencionarlos, ¿sí? O sea, nosotros aquí podemos decir, ¿sabes qué? Es que yo tengo un objeto no directo, por ejemplo, aquí en este proceso, ¿cuál se me ocurre que me podría hacer falta? No, ahorita no se me ocurre. Más adelante lo vamos a ver. Un objeto no directo, yo no lo detecté en el análisis, entonces casi seguro, si no lo detecté en el análisis, no tengo sus atributos. Y si no tengo sus atributos, muy probablemente, bueno, casi seguro que ni sus métodos tengo. Solo lo tengo enunciado. A lo mejor, ¿cómo fue? Que alguien agarró y me dijo, oye, es que nosotros aparte tenemos que entregar, y no forma parte de este proceso, pero me lo mencionaron, a lo mejor me dijeron, yo tengo que entregar un estadístico de ventas anual. Entonces yo por aquí le digo, ah, sí, un estadístico de ventas anual. ¿Forma parte de este proceso del de ventas mostrador? Pues en realidad no. Es como que sí, derivado de esto se saca, pero no forma parte de ventas mostrador. Y yo detecto que hay un estadístico de ventas anual. Tomo nota de él, sé que de alguna forma está relacionado con el mío, ¿por qué? Pues es que si mi proceso tiene las facturas, pues claro que está relacionado con el mío, de ahí va a salir el estadístico de ventas anual. Pero no tengo más datos de él en este proceso, ¿sí? Estoy intentando así como que aislarlo. A lo mejor así veo al usuario y el usuario se hace el estadístico de ventas anual y agarra y me lo saca, ¿no? Pero en este proceso no forma parte. Muchas veces es necesario ser un poco o mucho metodológico en análisis a objetos, porque no sé si se han dado cuenta, el otro día me lo comentó Valentín, es algo demasiado abstracto, ¿no? Aunque se supone que está reflejado en la realidad, como que tienes que estar imaginando muchas cosas que no existen. Entonces, por eso lo mejor es ser metodológico e ir amarrando las cosas, y ya a medida que uno tiene el conocimiento, puede omitir ciertos pasos. Pasa lo mismo que con la programación, ¿no? La programación, las primeras veces que nos enfrentamos, es algo abstracto. Y aquí hay una característica importante. Si tengo elementos para definir un objeto no directo, ¿sí? Dentro de mi análisis, a lo mejor no es un objeto no directo, sino es un objeto que no se ha considerado en el análisis. ¿Qué quiere decir? Que si de uno que yo considero un objeto no directo, empiezo a obtener atributos dentro de lo que es ventas mostrador, supongamos que yo no definí, el vendedor, ¿sí? Dentro de ventas mostrador, pero de pronto empiezo a decir, ah, bueno, es que yo necesito el nombre del vendedor porque aquí lo tengo en la nota de venta, y necesito el número de vendedor porque viene aquí en la nota de venta, y necesito hacer sus bonificaciones porque aquí lo vi en la factura, ¿sí? Entonces, si empiezo a tener muchos datos de a lo mejor no es un objeto no directo, sino es un objeto que yo no consideré en el análisis y tengo que considerar, ¿sí? Ahorita vamos a entrar a más detalle cómo repercute eso en el momento en que entremos a la primera pregunta existencial para objetos. Después vamos sobre los atributos foráneos, el punto 3. Estos, estamos definiendo objetos no directos y atributos foráneos porque eso es lo que vamos a determinar al momento que lleguemos a las preguntas sobre objetos. Aquí dice, caso similar de los objetos no directos ocurre con los atributos foráneos. Por medio de las mismas preguntas, sobre todo de la segunda, ahorita las vamos a ver, que habla de ellos explícitamente, podemos detectar que existe un objeto o proceso aún no visto con el que tenemos relación y al cual le tenemos que hacer llegar una serie de requerimientos. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante cómo documentar los requerimientos. Ahora sí vamos a la primera pregunta existencial para objetos. ¿Sí? La pregunta dice, mis objetos, que en este caso son vendedor, cliente, producto, nota de venta y factura, ¿existen de forma aislada desde su nacimiento hasta su muerte? Es decir, ¿mi proceso los crea y los elimina? ¿Sí? ¿Sí queda claro qué es que existen de forma aislada? Así es. Como dice aquí, la última es la fundamental. El proceso, en este caso, venta al mostrador, los crea y los elimina. Sí, en todos los casos. Entonces, por eso se pregunta con cada uno de estos objetos, porque esa es parte fundamental. Si tú los creas, como que tienes un cierto grado de pertenencia sobre ellos. Puede que sean, se dice, propios. Si tú no los creas, como que ya ahí empiezas a dudar de que sean tuyos, ¿no? Tú los usas, ¿sí? Y ese es un punto fundamental, porque en base a eso vas a definir requerimientos o interfaces.